Buenas noches, estamos vía telefónica con Fallen Hall, una banda de la isla de Gran Canaria. En estos momentos están los hoyos reunidos, creo que acaban de terminar casi de ensayar o hicieron una pausa en el ensayo. No sé, si quieren saludar uno a uno o hacen un saludo al unísono, como lo vean. Yo largo el buenas noches y ahora ustedes me dirán. No sé, decimos el nombre de cada uno y lo sí, que... Sí, venga, sí, yo creo que sí, que sería lo más conveniente. Buenas, soy Juan Miguel y soy cantante de grupo. Buenas, me llamo Alex, soy el batería de Fallen Hall. Hola, me llamo Lisandro y soy uno de los guitarristas de Fallen. Hola, me llamo Mari Carmen y soy una de las coros. Yo soy Abigail y también soy una de las coros. Yo soy Jacob y soy uno de los guitarristas de Fallen Hall. Soy Gabriel y soy uno de los teclistas de Fallen Hall. Uno, el único. Yo soy Abel y soy el cuatro cuerdas. O sea, un total de 8 personas. ¿Cómo se rejunta tanta gente sobre un escenario para una actuación de Fallen Hall? En ocasiones es tanto difícil, según en el sitio que vayamos a actuar, dependiendo del escenario, pero no más allá. Ahora, cosa de un mes, tocamos en la fiesta de unos amigos moteros, y la verdad que el escenario suficiente para los 8 y hubo mucha afluencia de público también. Uh-huh. Y bueno, tengo que decir que la banda apenas... conozco muy poquito de ustedes, yo no sé si llevan mucho o poco tiempo, pero bueno, para eso estamos aquí precisamente, ¿no? Pues para darlos a conocer, al menos en Lanzarote, en la medida que nosotros podamos aquí. Cuéntanos un poco la historia de la banda, cómo se reúnen y cómo llegan a hacer un estilo que igual es más minoritario en lo que se refiere a las islas. Bueno, vamos a ver, empezó cuando... uno de guitarras, Jacob, empezó aquí a reunir un poco a la gente para hacer un proyecto de un grupo de música que no fuera lo típico que se veía aquí. Uh-huh. Se fuera un poquito fuera de lo normal, ya que todos en realidad somos músicos, tocamos juntos antes, pero nunca habíamos estado en la formación que estamos, y aquí, como ha dicho mi compañero Juan, pues Jacob un día se reunió con él mismo, con el cantante, decidieron montar esta banda, que es una... La verdad que el estilo, depende de quien lo oiga, puede ser definido de una manera o de otra, ya que tenemos varias influencias. Y más adelante, pues, se vino a reunir lo que es Sandro, que es íntimo amigo de Jacob, del otro guitarra. Y así, pues, uno detrás de otro hemos ido contactando, pero ya habíamos tocado de antes. Así que cuando ya nos reunimos los 8, cuando reunimos los pequeños detalles que faltaban, pues mira, solo falta un nombre y... Y con el tiempo, pues mira, menos de un año hemos formado Fallen Hall, ya tenemos un setlist de 9 temas. Creo que está corriendo la cosa para adelante. O sea que me dices que apenas casi, bueno, cumplido un año como banda, 9 temas ya listos para tocar. Bueno, de hecho me acabas de decir hace un ratito, ¿no?, que tocaron en una fiesta motera y ya... Sí, hemos tenido 4, pero la que se lleva la palma yo creo que es ese. Pero por espacio, por sonido, porque estuvieron a gusto sobre el escenario, o por una suma de todo. Por todo, porque ya también los moteros, que gracias a ellos que nos pues tocamos con 10.000 vatios de potencia, que no siempre se suele tener esa suerte. Cuando es en una sala, pues ya te imaginas, los amplificadores, los bajos, sí. Y poco de la vida. Sí, he visto las fotos que tienen en la Duque y se les ve ahí como apretuñaditos unos al lado de otros. Te digo, depende de la sala o del escenario que nos pongan. Uh-huh. En cuanto al estilo, ¿cómo llegan a definirse? Sí, a definirse un poco en un estilo, como te decía, bueno, igual cada uno lo puede definir de una manera u otra, ¿no? Pero un tema así épico, ¿cómo se llega a llegar a hacer ese tipo de estilo? Mira, la mayoría de los que estamos aquí reunidos ahora siempre hemos sido del heavy clásico que todo el mundo conoce, pero ya más adelante hay otro tipo de bandas como Sabaton, por ejemplo, Nightwish, bandas un poco más potentes, y hemos seguido Rhapsody, de hecho, y hemos seguido pues un poco esa línea, pero más con estilo propio. Intentar no copiar a ninguna de las bandas actuales que hay en el mundo. ¿Y crees que en Canarias tienen una afluencia de público o es un estilo... que tiene buena acogida actualmente? Nosotros no hemos sido hombre, el primer concierto nunca hay mucha gente, es lógico, no te conoce nadie, tienes que hacer un poco de publicidad de la banda, así que en principio, hombre, te digo, el primer concierto no, pero ya a partir del segundo sí hemos tenido, en el de tocamos junto con Obús en la fiesta motera y tuvimos una afluencia de unas 500, 600 personas. Está perfecto, ¿no? una buena asistencia, y más teniendo donde estamos, ¿no? Que Canarias no se prodiga precisamente por la afluencia de gente a los conciertos. Sí, ya la gente tendría que ayudar un poco. Tú sabes cómo funciona el heavy aquí en Canarias. Sí. Mucho colegueo. Sí, por gracia, por desgracia. Si no tiramos muchas veces de amigos, colegas y demás vecinos, a veces parece que los conciertos no se llenan o va muy muy poquita gente. Es una pena, pero por desgracia muchas veces fieles funciona así. Yo creo que todas las bandas son sus seguidores fieles, pero no estaría de más que la gente que realmente le gusta el heavy, que esto no se está perdiendo. Hay muchas bandas nobles que, como nosotros, que están empezando a caminar hacia adelante, y yo les animo a que vayan a ver esas bandas que no se conocen, porque quién sabe. Exactamente. Y eso puede ser una sorpresa. Exactamente. No, y más ustedes ahí en Gran Canaria, que disponen de salas para tocar. Aquí en Lanzarote la cosa está bastante jodida de ese nivel. Las tres salas de siempre, ¿no? Pero sí, pero sí. Por lo menos tienes la opción de decir son las tres salas de siempre. Aquí no es que no llegamos ni tan siquiera a decir una. Y aunque no lo creas, esas historias hay que aprovecharlas. O sea, esos locales donde te ofrecen otra oferta en el tocar en directo, hay que aprovecharlo al máximo. ¿Oye? Ay, vale, que se fue un poco la coberturilla. Sí, yo creo que si no nos ayudamos entre nosotros, esto nunca va a salir hacia adelante, tanto por bandas como por afluencia de público. En cuanto a grabaciones, pues los dos temas que nos pasaron y tal, tienen pensado, supongo, grabar algo con mucha más calidad, ¿no? Sí, claro, a ver, nosotros nos hemos autograbado, por decirlo de alguna manera, pero estamos ya mirando algún estudio, algún sitio donde se pueda grabar con calidad de sonido y con un equipo como Dios manda. Bueno, la grabación, yo creo que ese es el tema más jodido, ¿no? Tanto con los directos, pero yo creo que la grabación se lleva la palma. O sea, buscar un sitio que te saque o te defina ese sonido que tú quieres sacar. ¿Crees que en Canarias actualmente existe algún estudio que realmente saque el sonido de la banda? A ver, aquí en Canarias estudios, a verlos, los hay. Pero, no sé, hemos oído algún material de otras bandas y tal, y para el sonido que nosotros queremos sacar, yo creo que de momento yo no he conocido ningún estudio. No es por mal hablar de los estudios de aquí, sí, tienen calidad y son buenos, pero lo que nosotros buscamos es algo diferente. Yo he estado en contacto, por ejemplo, con Fernando, el bajista de Bosque, aparte es productor, y él mismo me ha recomendado algunos sitios donde ir para que saquen la potencia que queremos. Ya que aquí se puede conseguir, pero es muy difícil, yo creo que saldrá un poco más caro de lo habitual. Sí, yo te digo por eso, porque si ya de por sí un grupo de metal lo tiene complicadillo, cuando ya metes más historias, como el caso de ustedes, igual ya le vas a complicar la vida un poco el estudio, ¿no? Estamos con un teclista y dos coristas. Por eso, que le vas a complicar casi un poco la asistencia al estudio cuando aparezcan por allí a decir, bueno, pues queremos esto, esto, esto y esto. Sí, bueno, la verdad. Pero bueno, se supone que nosotros le damos la noción al técnico de sonido y él dirá, pues mira, quien nos vaya a producir, pues dirá, pues aquí meteremos tal cosa, aquí tal cosa, y siempre estará la opción de vamos a escuchar cómo queda, no nos gusta y que busque otra forma de sacar sonido. Eso está claro, hasta que no encontremos el sonido. No, claro, evidentemente, además, si uno paga, por lo menos que le saquen lo que uno quiere, no lo que le quieran sacar. Es eso, tampoco vamos ahí que nos digan, bueno, les voy a poner sonido como tal banda que lo grabé la semana pasada. No, porque no. Básicamente no va a tener ninguna banda la semana pasada como nosotros, o sea que no. Eso es evidente. Bueno, y en cuestión de tocadas, ¿cómo lo tienen? Aparte de las que ya han tenido, como esa que dice, con buena asistencia de público, ¿cómo tienen el panorama ahora, un futuro inmediato en cuestión de tocar en directo? Un futuro inmediato, a los próximos dos conciertos que de momento uno es seguro, el otro se está mirando, será aquí en Gran Canarias, en la sala de Adrenalina, Centro Comercialcita en Playa del Inglés, y ya estamos luchando, hablando con el Valhalla Club, que es un pub de heavy metal en Barcelona. Tenemos contacto con el dueño y estamos hablando con él para ver cómo podríamos llegar a algún tipo de acuerdo para ir a tocar a lo que viene a ser allí, a Barcelona. Sí, sí. Hombre, actualmente los organismos públicos no es que presten bastantes ayudas, pero el tema del Canarias Crea ha ayudado bastante a muchas bandas, ¿no?, a la hora de salir fuera de las islas. La verdad que es un puntazo que haya tenido esa organización porque ayuda bastante a las bandas noveles. Casi siempre le suelo hacer esta misma pregunta, ¿no? Sobre el tema, al final va a parecer que soy o pertenezco a algo del gobierno, preguntando siempre por lo que Canarias Crea, pero es que me parece una iniciativa bastante interesante, más cuando a la hora de salir de las islas nos cuesta muchísimo, muchísimo salir fuera de aquí, y más aún el tocar allá, ¿no? Yo creo que el problema estaría un poco en la publicidad, ya que nadie se arriesga a llevar una banda a ningún sitio sin conocerla y tan sin saber qué va a llenar. O sea, eso ya es cuestión de... Yo creo que depende de con quién hagas el trato y de lo que haga de por medio. Claro. Y en los grupos, incluso. Bueno, claro, ya... Atreven a cruzar el charco, como se dice. Es un reto que también tienes que decir, claro, o sea, tienes que tener en cuenta muchas cosas. Trabajo, situación personal en ese momento, un montón de cosas que no es como moverte de un municipio a otro para tocar, sino estamos hablando de palabras mayores, quieras que no. Hay que un poco para atrás. Sí, no, y mira, por ejemplo, no sé si conocen a la gente, a Blackene, que tocaron hace unos meses en Ciudad Real, y fue salir un sábado, llegar a Madrid, ir a Ciudad Real, tocar, montarse otra vez en la guagua, venir otra vez al aeropuerto, otra vez para Lanzarote. O sea, es un viaje relámpago, es un flash, según va, según te viene. Pero tienes la sensación de, no sé, como que te llena, ¿no? El haber estado fuera, aunque sean horas, y haber descargado tu música fuera de Canarias y, no sé, parece como que después llegas con las pilas recargadas, ¿no? Con más ganas de seguir haciendo cosillas. Evidentemente el objetivo de todas las bandas que se crean siempre es tocar su música y después, si sale todo bien, pues evidentemente salir. Sobre todo aquí en la pista, porque está claro que estamos aislados y si queremos hacer algo fuera, pues es un reto. Y sí, yo creo que el hecho de tocar fuera para cualquier banda ya es un revulsivo de decir, pues lo hemos hecho y si lo hemos hecho lo podemos volver a hacer. Y yo creo que es uno de los objetivos de todas las bandas, ¿eh? Sí, claro, es que hacer una banda igual para que convertirte en algo localista, pues casi como que no te merece, ¿no? Limitarte un poco, o sea. Exacto. Porque al final te va a ver siempre la misma gente, va a ser el mismo círculo, y al final la gente termina hasta cansándose. Por mucho que sean colegas o lo que sea, pero llega un poco a cansar también. Sí, exactamente. Siempre será mejor. Bueno, y de los 8 miembros que son la banda, parece que solo hablan al final los mismos, ¿no? ¿Cómo el resto al final quedan expectantes o no tienen ganas de hablar o ya se nos fueron ya y están escuchando nada más? Hay un poco de timidez. Y eso que es por teléfono, igual yo sería hasta igual de tímido si estuviera con los ojos ahí enfrente. No, lo que pasa es que como yo soy el batería y estoy fijo en celular, pues soy el que más hable. Ah, pues mira, pues también. Bueno, pues nada, ya era un poco eso, ¿no? Pues si querían decir alguna cosilla en referente a lo que hemos estado hablando, o bueno, ya un poco para ir cerrando, si quieren decir alguna cosa que no se la haya preguntado, que quieran decir. Vamos, lo típico cuando se vamos finalizando, lo que quieran añadir, micros abiertos y nada, explayarse a gusto y sin problema. Me gustaría decir que si hay alguien que lleva bandas a Lanzarote, ya que estamos situados en Lanzarote, y se quiere arriesgar con alguna banda, pues es que no duden en llamarnos. Estamos encantadísimos. Sí, sin problema. Dejamos lo que tengamos atrás. Nada, pues si esa es la última voluntad, la última palabra del grupo, pues aquí lo cerramos y nadie más quiere hablar. Que nos visiten en el Facebook y nos agreguen para tener muchos amigos y que así se enteren también de todas las cosas que vayamos haciendo. Y ven los pocos vídeos que tenemos de los conciertos y demás. Sí, bueno, eso es una pregunta también importante. La forma de contactar con ustedes, supongo que a través del Facebook y alguna otra parte, alguna otra página, o solo MySpace y demás. Hay tres administradores y con cualquiera de los tres. Vale, ahí es la forma de contactar directamente con la banda, por si quieren escuchar algún tema de vídeos que tengan o grabaciones y tal, es dirigirse al Facebook, que, bueno, deletrea si quieres el nombre del grupo para que lo tengan más fácil acceso, vaya. Pues fácil, F-A-L-L-E-N-H-A-L-L. Okay. Bueno, sí, vale. Allí y no hay problema, no tiene pérdida. Y allí un me gusta, ya quedan enganchados a amigos a la banda. Sí, exactamente. Ya después no te podrás desenganchar porque lo necesitarás, lo necesitarás, pero será parte de tu vida y jamás podrás deshacerte de nosotros. Descarga continuamente. Oye, pues mi niño, muchísimas gracias por haber estado ahí, por haberme aguantado este ratito. Y nada, lo que esté en mi mano, pues nada, me das un toque y podemos hacer aquí lo que nuestra mano esté, claro. Pues bueno, muchas gracias, Sancocho. Un saludo para Sancocho. Hola. Oye. ¿Por ahí? Sí, sí, yo sigo aquí. Yo es que pensé que iban a hablar todos a la vez, como se llama el rebujillo ese de fondo. No, pues un saludo a la red de Sancocho y a ver si nos vemos pronto en persona. Sí, yo creo que sí. Si no aquí, igual pues allí, ¿no? Pero bueno, al final las islas tampoco son tan grandes como para no encontrarnos por lo menos alguna vez en la vida. Somos muchos, pero como si fuéramos solamente. Sí. Oye. Oye, pues eso, pues encantados y para adelante, gente, para adelante. Un saludo para ti. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Venga, un saludo. Sabes que lo mío es cantar.